nos encontramos en este espacio de memoria y solidaridad, descubriendo, propiciando, intentando modos posibles de transmutar el dolor en encuentros, las pérdidas en presencias, el desconsuelo en forma de expresión y vida. Hoy, mirando hacia atrás, observamos el camino recorrido y podemos decir que este tránsito no fue nada fácil, pero también no fue en soledad. Hoy levantamos la mirada y son muchos los rostros que cada 6 de agosto volvemos a encontrar, acompañándonos. Hoy sentimos un agradecimiento profundo hacia todas las personas que han colaborado poniendo su grano de arena para que esto sea posible. Hoy también tenemos la certeza de poder contar con seres que nos vuelven a impulsar para que, a pesar de estar atravesados por este dolor tan profundo, continuemos adelante. A todos y cada uno, muchas, muchas gracias. Cada agosto nos vuelve la emoción a flor de piel, un sonido extraño, un horario en el reloj, el frío de la mañana o una llamada que interrumpe un silencio abrumador. Y una vez más nos encontramos que las palabras no alcanzan. La pérdida de un ser querido de una manera tan brutal como absurda es una marca que se lleva en el corazón para siempre. No hay consuelo posible. No hay una manera de tramitarlo, solo gestos, oraciones, manos que se tienden para acompañar, para brindar amor, escucha y contención. Y aquí estamos. Somos madres, padres, hermanos, hijas y esposas, personas que no habiéndonos conocido antes, hoy estamos hermanados por el dolor de lo sucedido, tejiendo una historia común, colectiva, y que estamos convencidos que no debe ser olvidada. Es por esas 22 víctimas que hoy decimos presente, es por esos 22 seres que hoy sentimos que nos acompañan desde otros planos. Es por esas 22 historias coartadas que creemos que este espacio debe ser habitado por toda la ciudad. Para que nunca más suceda, para que se haga justicia, para que la solidaridad vuelva a ser contagiada y para que la memoria siga viva en cada uno de nosotros. Alice. Por ellos, por los 22. Hugo Montefusco. Presente. María Esther Cuesta. Presente. Carlos López. Presente. Adriana Mataloni. Presente. Débora Gianangelo. Presente. María Emilia Elías. Presente. Estefanía Magaz. Presente. Domingo Oliva. Presente. Florencia Caterina. Presente. Soledad Medina. Presente. Juan Natalio Penice. Presente. Federico Balseiro. Presente. Maximiliano Vesco. Presente. Maximiliano Fornarese. Presente. Roberto Perucci. Presente. Teresita Babini. Presente. Ana Rizzo. Presente. Eraceli Ceresole. Presente. Lidia Davolio. Presente. Luisina Contribunale. Presente. Santiago Laguía. Presente. Beatriz López. Presente.